Ay, brr. La noche está, va a salir, bebé, fumar junto a mi amor. Lo que usted quiera, solo pídelo. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Yo sé que la fecho. La noche está, va a salir, bebé, fumar junto a mi amor. Lo que usted quiera, solo pídelo. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Ja, ja. Ja, tú sabes, baby.